Hablar de un objetivo. Estoy aquí para aprender un nuevo idioma. He venido para hablar con la profesora Sánchez. Te llamo para que sepas que pienso mucho en ti. Dar un consejo según el objetivo de una persona. Para aprender una lengua tienes que leer mucho. Para estar en forma tienes que hacer ejercicio.